Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Un metro de historias. Potosí es una bella ciudad del sur de Bolivia, a las faldas de una legendaria montaña, Sumac Orco, Cerro Rico en quechua. En las profundidades del subsuelo, además de las vetas de plata y otros minerales, dicen que existe un ser con poderes extraordinarios. Del señor de la mina depende la buena suerte o el fracaso, incluso la vida y la cordura de los que incursionan en las entrañas negras del cerro. Los mineros de Potosí le llaman el tío y levantan en su honor estatuas con enormes cuernos y un gran falo. El tío recibe ofrendas de alcohol y hojas de coca de los mineros que le piden permiso para entrar, sacar y salir del socavón. Es muy poderoso. Nadie se anima a negarlo, a menos que quiera enfermar o morir aplastado en las galerías. Sin pago vienen la enfermedad y los accidentes. Siempre que se produce alguno, todos dicen, fue el tío. El tío que está enojado. Eso es. Los espacios que están fuera del alcance de la vista y de la luz, el universo cavernoso de las profundidades es propicio para la expansión de la fantasía y el rescate de aquellos temores ancestrales que la humanidad arrastra desde la época de las cavernas. Uno de ellos, el miedo a la oscuridad y a estar en ella. Tanto para la extracción de minerales en Bolivia como para movernos por la ciudad, el género humano excava, agujerea, horada la tierra con largas e intrincadas galerías que conforman estructuras similares a hormigueros, un submundo con leyes y comportamientos propios. Nuestra ofrenda es el abono mensual, el bono de 10 viajes, el billete simple, pero tiene mucho menos de pacto y petición de permiso que las hojas de coca del altiplano boliviano. Las prisas de la ciudad y la cotidianidad se han comido la magia o el terror de bajar a las entrañas de la tierra. ¿O no? Una línea sobre el mar se dedica hoy a viajar por historias que han ocurrido o que nos han ocurrido en nuestro particular ultramundo. son las historias del metro. El subterráneo es, sin duda, un símbolo de los tiempos que corren. Un laberinto donde en silencio nos cruzamos con nuestros semejantes, sin saber quiénes son ni a dónde van. Cientos de andenes en los que aprovechamos para establecer un balance, rever una situación e intentar abordar, más que un tren, un cambio de vida. Es un extraño juego en el que nos sumergimos por infinitos túneles sin darnos cuenta de que en cada trasbordo estamos cambiando definitivamente nuestro destino. Con el subte descubrí la más poderosa máquina de mirar, pero nunca llegué a imaginar lo que al poco tiempo me iba a ocurrir. Este audio es el inicio de la película Moebius, un film argentino de ciencia ficción de Gustavo R. Mosquera, producido en 1996, que relata cómo uno de los vagones de la línea A del subte de Buenos Aires se desvanece con todos sus pasajeros en el espacio y en el tiempo. En la actualidad, esta línea conserva los antiguos coches belgas que se inauguraron con el metro y te transporta hasta el pasado, con la luz entrecortada de sus lamparitas y un movimiento oscilatorio más parecido al de un barco que al de un tren. Esta película se puede ver completa en YouTube y es, pues la recomendamos, es muy interesante. En Buenos Aires, en Madrid y en ciudades de todo el mundo, millones de personas tomamos cada día el metro. Solo en ocasiones mi cerebro es consciente de lo raro que es bajar unas escaleras, meterse en una cueva con aire enrarecido, descender por escaleras mecánicas tras pasar por un torniquete, esperar en un andén mirando el cartelón que anuncia los minutos que faltan, mirar de reojo a los desconocidos que te rodean, cotillear sus zapatos, sus peinados, sus bolsas con compras, sus conversaciones, rebuscar un sitio mientras el tren se va acercando al andén, calcular el vagón más cercano a la salida de metro que corresponde en ese momento, mirar la clase de tren para saber si hay que abrir la puerta o se abre sola, echar un vistazo rápido buscando un periódico gratuito, valorar si la señora que se acerca quiere ese asiento o el periódico, descubrir si están hechos los sudokus, colocarte estratégicamente si no has pillado asiento para tener más posibilidades de hacerlo en la siguiente estación donde tanta gente baja, estar tan cerca de gente desconocida, echar un ojo a la estación por donde vas para volver a calcular cuánto tiempo falta y los minutos tarde que vas a llegar. En el metro se practica una manera de mirar. Muchas somos las personas que inventamos historias de aquellos que van enfrente. El 28 de septiembre, Alejandro Ángel escribe un post en su blog Armadillo titulado Historias del Metro. Dice, al frente, un yupi. Vende propiedades en todo el mundo. Tiene una secretaria con grandes tetas que por el mismo sueldo le redacta memorandos al tiempo que le hace ver las estrellas como su mujer hace tiempo que no lo conseguía. Pero no es feliz porque su padre está enfermo y no logra superar su creciente adicción a las drogas. Al lado, una mujer bella, hermosa. Se da los últimos toques del estudiado maquillaje que le permitirá destacar un día más en la multinacional desangelada en la que trabaja. A pesar del maquillaje, no logra sostenerse en pie. Aunque bella y talentosa, va borracha más no poder y justo en una hora tiene una entrevista con su jefe directo. En una curva se le corre el pintalabios marcando toda la cara. ¡Mierda!, exclama. En su casa, 5 botellas de vino, una caja de cerveza y muchas colillas esperan a ser limpiadas. En la cama, dormido, la espera aquel que conoció anoche. Del otro lado, una niña con la última moda friki. 5 piercings, 2 tatuajes, 7 colgantes en cada oreja, 8 anillos. Por Dios, son las 8 de la mañana, pensé. La niña friki escucha música a todo volumen. La mente trata de no pensar en los 15 días de retraso. Son solo una casualidad. Mira una y otra vez una hoja con una escueta dirección de correo electrónico. No puede estar embarazada ahora, no después de esa despedida. A cada uno le invento una historia, a cada uno le invento una vida. Al igual que el significado de las palabras y las frases. Quizás ella tampoco tiene dinero. Podría buscarse otro médico. A lo mejor le iría bien. Hace ya 4 años que no la veo. ¿Cuándo vais a rezar con sinceridad y no para ganaros la vida eterna? Sois unos traidores, solo pensáis en el dinero. Y allí vienen las jovencitas que les vuelven locos y empieza todo. ¿Para qué diablos vivo? Sí, es verdad. A él le invitaron, pero... Él fue el primero en llegar nadando a la orilla. Yo tengo que pagar el alquiler. No sé qué voy a hacer. Debería empezar por ordenar un poco la casa. Me acuerdo de cuando íbamos a esquiar con aquellos esquís viejos. Estás perdido y lo peor es que no parece que la cosa vaya a mejorar. Tus padres te han echado, tu mujer te ha engañado, tu amigo se ha mudado a otra ciudad. Tus hijos solo se fijan en tus faltas de ortografía. Cada vez que te miras al espejo tienes ganas de arrearte una bofetada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Todavía estoy aquí. Si quisiera, solo si quisiera. Solo tengo que desearlo. Y podré salir de este agujero. Es fácil. Tu madre tiene razón. A veces te asustas por nada. Vas a conseguirlo. En el año 1987, Wim Wenders dirige Cielo sobre Berlín, conocida también como Las alas del deseo. En la película, dos ángeles observan la ciudad de Berlín. No pueden cambiar la vida de las personas, ni darse a conocer. Solo pueden darles ganas de vivir. Caminan entre ellas, en unas imágenes en blanco y negro. Las observan, las acompañan, las compadecen. Lo que hemos escuchado antes es un extracto de la banda sonora de esta película que transcurre en el metro de Berlín. Y oíamos los pensamientos de esos viajeros y viajeras. Es decir, oíamos lo que los ángeles escuchaban. ¿Y vosotros inventáis historias sobre vuestros compañeros de metro? Si no voy muy dormida. Bueno, ahora con los teléfonos móviles no hace falta inventarlas, ¿no? Porque ya te enteras de todo. No hace ya te lo cuentan. Sí. Pero no en todas las líneas hay cobertura. Es en verdad. Las que no hay cobertura. ¿Todavía hay espacio para la imaginación? ¿O lo hacéis o no? Yo sí. Yo a veces sí. A veces imagino las historias de la gente, ¿no? Y sí. A veces sí. Yo lo que no me imagino es lo que se imaginarán de ti. No sé. Eso sí que será bueno. Prefiero no saberlo. No me gustaría tener el don de Los Ángeles. Sí, bueno, sí que a veces vas pensando, bueno, luego lo vamos a leer la Biblia, lo que hemos rescatado de un blog, pero sí que vas viendo a la gente, vas viendo las caras y te preguntas en qué trabajarán, ¿sabes? Me gusta mucho ver también que van leyendo. Y en función de lo que van leyendo, como decir, ¿qué les interesará? Y tal y cual, ¿no? O robar fragmentos, ¿no? De conversaciones. Sí, más que imaginar totalmente, captar algunos detalles de realidad, ya que no somos ángeles para escuchar pensamientos, que la verdad es que no sé si sería un poco angustioso, pero algunos detalles, ¿no? Lo que se habla, o un libro, o el periódico que se lee. Mm. Eso sí. A mí me distraen mucho las conversaciones en Navidad. Sobre todo entre mujeres, porque siempre versan sobre dónde vamos a ir a cenar, si mi cuñada el año pasado no sé qué trajo, pero no trajo porque tenía que haber comprado, pero luego no limpió y siempre me toca a mí. Y esas conversaciones es que son como cada año la misma, ¿no? Y están generalizada. Grabadas. Las pone es un servicio ya del metro que te dan. Están grabadas y suenan por nosotros. Una performance, ¿no? Sí. Claro, es que no puede ser verdad. Todo eso no puede ser verdad. Lo que a mí me parece súper impresionante es que no suele haber tantas conversaciones. Cuando coges el metro entre semana, a partir de las 10 o de las 11, casi nadie habla y las caras son de agotamiento total y absoluto. Es una pasada. ¿Por la mañana o por la noche? Por la noche. Y los momentos esos, ahora que me he acordado, que no hay nadie que esté hablando en un vagón. Que no hay nadie que está hablando con otra persona, o que todo el mundo va solo, o que la gente que va acompañada no está hablando. Incluso en esos vagones que no tienen separación entre ellos. A mí me ha pasado de mirar varios vagones y nadie está hablando, y es una sensación rarísima. ¿No? ¿Nos ha pasado eso? Es ¿no? La visión de la incomunicación de la ciudad, ¿no? Sí, no sé. No, es una cosa extraña. Me mola mucho la música en el metro. A mí me gusta mucho. Los músicos. Hay un montón. Lo que explica las noches bárbaras aquí en Radio Círculo, pues los músicos callejeros en el metro. Mm. Pues sí, ahora es un regalo. Hay un montón. Y desde la crisis más. Mm. A mí un día entró uno en un vagón con su guitarra y dijo, el otro día tuve una bronca con mi jefe y he decidido hacer en la vida lo que me apetece, y es tocar la guitarra. Contó su desparpajo que había, pues se le había mandado la mierda al jefe, se había pillado la guitarra, se había ido al metro, y que si queríamos la ayudásemos con lo que pudiésemos. Pero solo el ángel sabrá si eso es verdad. Y después no se quedó a recopilar las pelas. Yo digo, joder, este tipo hay que vamos, subvencionarle esto. Y no recogió pelas, simplemente lo hacía porque le daba la gana. Ya. Hay dos tipos, no me acuerdo muy bien ahora, puede ser que en la línea 6, súper graciosos, jovencitos, que lo que plantean es, si has tenido tan mala suerte de que llegas tarde a trabajar, el último periódico lo han robado delante de tus narices, no tienes dinero para comprarte un MP3 o un MP4, pues aquí estamos nosotros y tocan. Y con muy buen rollo, ¿no? Que eso también se agradece. Yo es que tengo que confesar que no me levanto muy temprano, pero entonces no sé si por la mañana, los que vais a trabajar temprano, uno quiere estar en silencio y te agobia la música, o al revés, te da un poco de vidilla para empezar. A mí depende de qué. Hubo una temporada en la línea 1 que había una serie de músicos que solo tocaban El Cóndor Pasa continuamente. Y los oía casi todas las mañanas, y estaba ya del Cóndor Pasa hasta, en fin. Y hay veces que es muy molesto, pero también por la intensidad. A veces sí que molesta, porque ponen los bafles demasiado altos y tal. La música con bafles no suele ser muy buena. Pero los músicos que no llevan bafles, los que tocan el violín... Sí, esos son mejores, eso es. O cantan, si la música es buena, yo creo que no molesta, en general. Y eso está prohibido, ¿no? No sé. Creo que sí, ¿no? No sé qué estatuto tiene. Yo creo que ya no. No tengo ni idea. Yo creo que sí. Que ¿está prohibido? Cuando tocan y piden dinero, están al loro cuando llegan a la estación de si hay los seguratas. Pero una cosa yo creo es tocar dentro del vagón, y otra cosa es en los pasillos del metro. Yo creo que ahí sí que tienen ya sus lugares y así. No sé. Tenemos que escuchar más Las Noches Bárbaras para saberlo. Tenemos que escuchar más Las Noches Bárbaras. Se lo preguntaremos. Deberes. Hay unos mayores que tocan muy bien, unos violinistas que se ponen en sol, que eso da mucha ternura. Tocan fenomenal. Yo creo que deben ser del este, porque lo tocan así. ¿Sabes cuáles son? Sí. Los violines, los acordeones. Es que ya no tienes mucha ocasión de escuchar música en vivo con esos instrumentos. ¿Seguimos con lo que toca? Venga, que hemos de gastar un metro. ¿Qué toca, Iván? Bueno, es divertido inventar historias de los desconocidos con los que viajas, y a veces las horas y los recorridos se repiten, y entonces coincides todos los días con las mismas gentes. Aitor, por ejemplo, es el novio del metro de la escritora de La Tasca, que es un blog que publicaba este post que vamos a leer ahora el pasado martes 27 de enero. Identificado por ser alto, moreno y del Atleti de Bilbao, a todas horas. Unido a una mochila gris o a una bandolera negra, dependiendo del día. Cubierto por polos, vaqueros y una cazadora gris, generalmente. Y acompañado en su viaje por el qué, el 20 minutos o espejos de Eduardo Galeano, en función de sus ganas de ausentarse del mundo. Así es mi novio del metro. Es todo lo que sé de él. No tengo ni idea de a qué se puede dedicar, ni sé a ciencia cierta a qué quinta pertenece. Solo me queda presuponer su color favorito, sospechar su estado civil y figurarme su horóscopo. Lo que sí sé es que cada mañana que coincidimos, me alegra la ida al trabajo. 20 minutos en los que, sin ser consciente, es capaz de dibujar en mi cara una sonrisa y amenizar un trayecto rutinario que cambia de color cuando él entra en el vagón. El 3 de julio de 2006, un accidente en la línea 1 del metro de Valencia provocó la muerte de 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Se barajó la idea de un atentado, pero finalmente la caja negra del tren indicó que el accidente se produjo por una toma de velocidad excesiva con la que se tomó una curva del recorrido. Parece que el maquinista hizo lo que pudo, pero los frenos fallaron. Ciudadanos y familiares de las víctimas del accidente se concentraban repetidamente desde entonces para reivindicar que la línea 1 tenga las mismas condiciones de seguridad que el resto de líneas. Parece que hay un sistema automático de control de la velocidad que podría evitar los errores humanos y, por tanto, accidentes de este tipo. Parece que es muy caro. Imagino a la gente que cotidianamente sigue viajando día a día en esa línea 1. Pensar en el metro también es pensar en la calidad de la infraestructura, en el cuidado hacia los ciudadanos y en que la vida puede interrumpirse de la manera más absurda. El día 12 de enero de 2007 se produce un motín de viajeros en el metro de Madrid, en plena hora punta. Un convoy que circulaba por la línea 6, entre las estaciones de Pacífico y 6 de Baranda, se paró en medio del túnel. Tras unos primeros minutos, se avisa por megafonía que la parada durará más de 5 minutos. Poco a poco el ambiente se va cargando y los nervios aumentando. Un nuevo aviso de que se parará más de 5 o 10 minutos hace estallar los ánimos, mientras el aire acondicionado es desconectado por el conductor. Sin poder abrir las ventanas, pues se necesitaba una llave especial, los pasajeros empiezan a sentir dificultad para respirar y comienzan los primeros desmayos. Nadie sabe qué ocurre y pasan los minutos. La situación comienza a ser caótica y el conductor hace caso omiso a las llamadas de atención de los pasajeros. Tras unos momentos de pánico, el aire acondicionado vuelve a funcionar y el convoy regresa a la estación. Allí son atendidos por los servicios de emergencia varios pasajeros con ataques de pánico y dificultad para respirar. Los pasajeros reclaman a los empleados de metro la mala gestión de la emergencia y, tras un altercado, la policía detiene a un chaval de 19 años. Muchos testigos apuntan a que la policía se extralimitó en sus funciones. El ambiente estaba caldeado. Aquella mañana nadie pensó al entrar en el metro que esto le podía pasar. Sorprenden los titulares de los diarios que hablan de motín, explicando que la Policía Nacional se vio obligada a cargar para desalojar el tren. Falta de aire, de información, prisas y violencia son suficientes para despertar la alarma adormecida en la rutina y ser consciente de estar en una ratonera. O no. Afortunadamente, para quienes usamos este medio de transporte todos los días, las de terror son historias entre otras tantas, como en la vida. Esta es la que nos cuenta en nuestro blog Dark Water, Luke, yo soy tu padre, que ha contestado a una petición que hicimos en nuestro blog hace una semana, que os recordamos es www.unalineasobreelmar.net y ahí podéis dejar todos vuestros comentarios e ideas. Él nos dice: me la contó mi compañera hace unos días. Iba ella con nuestra hija de 5 meses en el metro, en Barcelona. En la zona aparcacarros, bicis y demás trastos por lo del carrito de la niña. En una parada entra un chico con perro puncarra y bici desastrada. Pelo largo, larguirucho, todo él y con aspecto ocupa. Se coloca también en la zona de trastos y mientras silba y canturrea, algo indefinible, empieza a pegar adhesivos con consignas por todas partes. Mi compañera observa que su presencia levanta alguna desconfianza en las dos señoras con carrito de compra y el ejecutivo joven de bici plegable que comparten espacio. La niña escanea al larguiducho de arriba abajo, como hace últimamente con los personajes que la traen. Y lo hace con ceño fruncido y mirada casi adulta, en silencio. El caso es que el observado se da cuenta y la va mirando a ella de vez en cuando, hasta que decide intervenir. Se le acerca, se agacha, aproxima su cara a la imperturbable niña y sonríe y le suelta: ¿y tú qué, carabola? Brevísimo silencio. La niña despliega una amplísima sonrisa cómplice y se produce un efecto de contagio. De repente sonríen las señoras y el ejecutivo, mientras la madre de la niña advierte: ahora ya no va a dejar de mirarte, que lo sepas. Y le digo a mi compañera: los niños ya se sabe. No, me dice, lo que hizo sonreír a los estirados, esos, no fue ella sola, sino él, ellos, su relación. Y me dice que ahí empezó un breve cruce de mensajes y sonrisas alrededor de la niña en el espacio de trastos. Pues parece que le has hecho gracia. La jodida no me suelta. Y al perro ni mirarlo. Fin de las desconfianzas. Al cabo de unas pocas paradas, baja el larguirucho, saludando a la concurrencia con un «venga, hasta luego». Y los demás, me dice mi compañera, que se interesan por el contenido de las pegatinas que inundan el rincón. Saludos desde Barcelona. Saludos, Darbater. Gracias para ti, Carabater. Carabater, ¿cómo es? Darbater. Carabater, no. Darbater y el padre de Carabola. Darbater, Luke, soy tu padre. Luego también hay historias. La última que yo tengo más reciente es de apoyo, de cuidado. Cuando subía estaba saliendo de la estación de Tirso de Molina, que es la que utilizo habitualmente, oigo una chica que me dice: oye, ¿no te acuerdas de mí? Y yo, no, mira, no. Sí, mujer, que estuvimos juntas en aquel curso, que fue muy interesante. Y yo, no, perdona, pero no nos conocemos. Y ya después me dice: no, es que te he dicho eso porque me estaba dando cuenta de que estaban intentando robarte y como no sabía cómo entrar, y claro, ya supongo que claro que ya quería protegerse, pues me entró así de esa manera y a través de esa conversación pues ellos ya perdieron el interés cuando yo vi que ya me paraba a hablar con esta chica, ¿no? Y entonces me di cuenta que era la segunda vez que en poco tiempo me advertían de que me estaban intentando robar. En Navidad también me advirtió otra chica. Y luego me he acordado de que después otra vez ya lo consiguieron, con lo cual soy carne de cañón. Y yo pienso que voy súper alerta, pero debe ser como... Hay que ser un ninja. Hay que ir pensando en la seguridad. Porque efectivamente, ¿no? Pero bueno, este gesto de esta chica también me recordaba las palabras que en algunos programas hemos mencionado aquí, hablando de María Naredo, de esta jurista que ha reflexionado sobre la seguridad y el miedo, y me acordaba de eso que dice ella, de que las calles, las aceras, y en este caso el metro, se hacen más seguros si la ciudadanía se reapropia de esa presencia, ¿no? Y entonces yo sentí eso, ¿no? Dije, bueno, pues... 3 amenazas, 1 han ganado los delincuentes, 2 han ganado la ciudadanía y 0 han ganado las cámaras, que no me han advertido en ningún momento de... Me encanta de que esta chica que te fue a avisar te dijera que habéis hecho un curso juntas, ¿no? Tiene una pinta como de ir haciendo cursos. Claro. Qué fácil de robar y de hacer muchos cursos. En fin, y luego de todas formas, como luego hemos visto aquí documentándonos sobre el metro, hemos visto las cosas tan extrañas que pasan en el subterráneo y sobre todo en el Dichoso de Molina, pues no sé si esta chica sería un espectro que se me apareció. Bienvenidas a la nave del misterio. Quizá era un ángel. O un ángel. Los subterráneos del metro de Madrid han dado pie a decenas de leyendas que nos hablan de un mundo paralelo, mezcla de realidad y de ficción. La premiada película Barrio del director Fernando León nos mostraba una auténtica estación fantasma, habitada por decenas de mendigos que buscaban el amparo de un techo donde refugiarse. ¿Pero qué hay de verídico en aquella escena? Cuarto Milenio ha hecho visible a los ojos del espectador esa estación fantasma de Chamberí, que se encuentra entre las estaciones de Iglesia y Bilbao, en la línea 1. No es leyenda, y lo pudimos comprobar. Inaugurada en 1920, dejó de funcionar en el año 66 tras la ampliación de los andenes de 60 a 90 metros. Chamberí estaba demasiado cerca de las otras estaciones y su uso no era rentable. Desde ese día, cientos de personas a diario pegan su cara al cristal del vagón en el que viajan para intentar en apenas unos pocos segundos hacerse una idea de cómo sería aquella vieja estación sobre la que tantas historias se han contado. No son pocos los que aseguran que en alguna ocasión se ha colado algún mendigo para pasar allí la noche en completa soledad, asustado ante los fantasmas de su propia mente. Algo tiene el metro que da pie a cientos de leyendas, algunas más confirmadas que otras. Porque ¿qué hay que atemorice más que quedarse solo en un largo pasillo y escuchar el sonido de unos pasos que velozmente se acercan a nosotros? ¿Quién no ha tenido la necesidad de aligerar la marcha ante algún viajero sospechoso? Hace años la prensa se hacía eco de una noticia que quedó en leyenda urbana. Los surfistas del metro, jóvenes que acostumbrados a los deportes de riesgo, se subían a los techos de los vagones y así recorrían varias estaciones. Esto llegó a crear una psicosis colectiva y Metro de Madrid se vio obligado a poner más cámaras de vigilancia y aumentar la seguridad en todos los trayectos. Como este relato podemos encontrar muchos más. Desde el drogadicto que se queda solo cuando ya ha terminado el servicio para administrarse su dosis y es atacado por una enorme rata ciega que emergía de la oscuridad. También nos contaron la historia de un hombre anciano que decidió pernoctar bajo los andenes y al no despertar a tiempo terminó atropellado por el primer tren de la mañana. Si nos remontamos a los inicios del funcionamiento del metro, encontramos historias de fantasmas, ruidos o apariciones. Un año después de su inauguración, y mientras se realizaban las obras de la estación de Tirso de Molina, los operarios que allí trabajaban escucharon unos gritos tras un muro. Al derribarlo, encontraron un esqueleto. Se habló de que los vecinos, a partir de aquel hallazgo siniestro, comenzaron a escuchar en la plaza gritos aterradores, gritos de alguien que estaba siendo torturado. Nosotros hemos recorrido a oscuras los pasillos y los túneles cuando el servicio ha finalizado. Deseábamos ver el metro con otra perspectiva, con los ojos del misterio. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. En el blog Kamala in Patmos nos cuentan: el otro día iba en la línea 2, Camino de Sol. Esa línea tiene un flujo de gente continuo y normalmente hay muchos extranjeros. Yo me apoyé en una de las puertas y escuchaba música en mi MP3 para aislarme del mundo. A mi lado había un chico joven, de unos 30, y enfrente de él, todos íbamos de pie, había una parejita de ingleses. Me fijé que este llevaba la mochila abierta. Pensé decirle algo, pero mientras me decidía o no a utilizar mi verborrea, que para algo voy a academia, el chico joven se me adelantó. Cuando llegó mi parada, también era la del chico joven. Esperé a que todos salieran delante de mí, y me pareció extraño que justo al pasar ese chico se le acercara a otro hasta ponerse a su altura, y sin dejarme pasar. Y de repente, le escupe en la oreja. Yo aluciné, pero qué fuerte. Yo me abracé a mi bolso y salí pitando, pero estaba segura de que ese tío era el que había abierto la mochila, y como el otro se había chivado, era su venganza. ¡Qué ira me entró! ¿Vosotros habéis notado este mal rollo que hay en el metro? Sí. Sí, sí, sin duda, ¿no? Además hay líneas, ¿eh? O sea, la línea 6 es el mal rollo, o sea, yo me da miedo. O sea, estoy por ir armado, porque es que, o sea, la peña es... Exagerado. Sí, sí, sí, o sea, yo veo auténtica violencia, o sea, fascista, pero no... No de corte de no sé, de sino de unos contra todos. O sea, es la lucha por el espacio, la selva. Sí, la 6 yo creo que es la peor con diferencia, ¿eh? ¿Es la gris? La gris. ¿Y por qué será? Es gris. ¿Tiene alguna explicación cuarto milenio? Al motivo de... Porque no, pasará sí. por siempre lugares se para. Espectros, ¿no? Siempre se para. No, porque tendría que ser la línea 1, que es la que pasa por la estación fantasma de Chamberí. Sí, bueno, hemos quedado los espectros son buenos y te también. Ayudan. Ah, ya sé por lo que es porque es circular, ¿no? No sé. Se une, entonces no, el mal rollo no se va, ¿no? O sea, como que sigue dando vueltas y es como lo del CER ese, ¿no? El acelerador de partículas de mal rollo, ¿no? Lo tenemos aquí, la línea 6. El acelerador de mal rollo. Eso. Es la línea 6. Yo lo que siento a veces es cuando vamos muchos en el vagón que es imposible que no haya mal rollo. Es decir, que uno se enfada con alguien pues que porque empuja, porque hay un codazo, porque... Pero como que me parece imposible no enfadarte, que en realidad... Como que deberíamos dirigir la protesta contra alguien, pero como ese alguien no está o es abstracto, y entonces nos enfadamos unos con otros, pero ir a veces 60, 70 personas apelotonadas es imposible no estresarte, ¿no? 60 o 70, eso es ir casi vacío. Hay veces que van muchas más. Tengo una amiga que explicaba, hacía como una metáfora, explicando un poco el tema de la inmigración, del rechazo del que viene de fuera, y ella contaba que cuando tú estás en una estación esperando a que llegue el metro y llega y está súper lleno, estás queriendo entrar, por favor, que entre, que entre, que entre, que entre. Y una vez que estás dentro y llegas a la siguiente estación, que no entren, que lo no que entren, estás que deseando entren. Es que no entre ya nadie más, claro, ¿no? Sí. Entonces eso es un poco la situación que genera el metro, ¿no? Y se hace parapeto, o sea, la gente se pone ahí como parapeto defendiendo el espacio y dice, joder, déjame entrar, ¿no? O sea, ya no sabes si dialogar, si guerrear, no sabes. Hace 3 días en una de estas también de mogollón en el metro, no me acuerdo qué línea era, no sé si era la de los fantasmas o la de los surferos, pero había una mujer, una mendiga, que despedía un olor muy fuerte, y entonces estábamos todos apelotonados, pero a su alrededor había un círculo vacío, y no estábamos todos más apelotonados, y la mujer, que estaba de cara a la ventana, no paraba de repetir en voz alta, como latas en sardina, como latas en sardina, como latas en sardina, como latas en sardina. Entonces íbamos como latas en sardina escuchándola, y bueno, verdaderamente, menos mal que salí en 2 paradas, porque era una situación, y nadie supimos hacer un chiste para desdramatizar, y la voz repitiendo, ta, ta, ta, ta, ta, bueno. ¿Se nos han acabado las anécdotas? Las malas, sí. Ahora sí, parece que ya empiezo a entender las cosas importantes aquí. Son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo. Coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Estamos en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes en el 100.4 de la FM, escuchando el programa Una Línea sobre el Mar. A cualquier hora, para escuchar programas que ya hemos emitido, en www.unalineasobreelmar.net. Ruinas, no ves que por dentro estoy en ruinas. Mi cigarro va quemando el tiempo. Tiempo que se convirtió en ceniza. raro. No digo diferente, digo raro. Ya no sé si el mundo está al revés o soy yo el que está cabeza abajo. El colegio poco me enseñó. Si es por el maestro, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui. En el año 2002, Achero Mañas dirige Noviembre, que es una elaborada como un falso documental. Explica la historia de un grupo de teatro que se llama así, Noviembre, y ahí cuenta la historia de Alfredo, que empujado por un espíritu que todavía conserva su barniz de idealismo, decide crear un arte más libre, hecho con el corazón, capaz de hacer que la gente se sienta viva. Su concepto del teatro empieza más allá del escenario y se traslada a pie a la calle, cara a cara con el público. Y allí, en una plaza cualquiera, en un parque o en la avenida comercial, Alfredo y su grupo, Noviembre, comienzan la función. No hay límites ni censuras, solo hay ideas que deben lograr, y es que el espectador deje de ser espectador y pase a formar parte de la representación. El teatro como la vida como el teatro, ya no hay diferencia. Lo que vamos a escuchar es un momento de la película en la cual este grupo experimental monta una performance en el Metro de Madrid. Si no me falla, yo creo que es incluso, diría que es la línea 3. Esta performance se llama Punkis Alegres. Era milagroso, aquello funcionaba. Y hacer todo eso, y en la forma en que lo hacíamos, hacía que nos sintiéramos especiales. Sobre todo por el hecho de no pedir nada a cambio. Cosa impensable en aquellos años en que nadie daba nada por nada. Pues no hacía falta ninguna explicación. La explicación ya la ponía la gente. Y te puedo garantizar que mucho más interesante de lo que yo podría imaginarme. La mayoría de la gente, cuando se acercaba a darnos dinero y no lo cogíamos, pues se quedaban extrañados, no lo entendían. Eran pequeños sketches, en la mayoría de los casos sin ninguna base argumental. Eran improvisaciones muy simples, juegos provocativos, donde lo más importante, sin duda alguna, era la espontaneidad. Pues de los nervios de la primera vez. Es que no se puede explicar. Nos entraba de todo. Y sobre todo justo antes de salir. ¡Buenos días! No se asusten, ¿eh? Mira, los tienen todos cara de acojonados. ¿Qué se piensa? ¿Que les vamos a pedir dinero? ¿Que les vamos a robar? ¿Que les vamos a mendigar? ¿Que les vamos a dar el palo, verdad? Pues no. Están ustedes muy confundidos. Nosotros no queremos su dinero. Es más, me da asco mi dinero. ¿A qué sí, chavales? Sí. Nosotros hemos venido con un propósito mucho más humano. Mucho más digno, mucho más revelador, mucho más sabio que el dinero. ¡Y nosotros te vamos a llevarles un regalo, tío! ¡Regalarles algo! ¡Hemos venido a decirles que se acaba el malvivir! ¡Se acabó el sufrimiento, joder! ¡Se acabaron las prendas de dolores! Ustedes no pueden seguir levantándose todas las mañanas con esa cara morbosa que tiene. ¡Fíjate, chaval! Ustedes no pueden seguir levantándose y dejando la misma oficina todos los días. ¡Un regalo! ¡Sí! ¡Algo diferente! ¡Algo que... ¡quieres tú colaborar! ¡Sí! ¡Que les haga sentirse de nuevo jóvenes! ¡Sentirse alegres! ¡Dichosos! ¡Felices! ¡Libres! ¡Y para eso! ¡Estamos nosotros aquí! ¡Es ustedes que necesitan algo! ¡Completa! ¡Y el que me queréis hecho toda la mañana de su vida! ¡Eso! ¡Por ti! Best. Nacer en una ciudad con metro seguramente determina y amplía las posibilidades de la adolescencia. Y en esta recopilación que hemos hecho de historias del metro propias y ajenas, mi amiga Cari me contaba que con Laura, Esme, Paco, Pepe y Gema... Vaya día con los nombres, ¿eh? Sí. Que son su grupo de amigos de Carabanchel de toda la vida, tenían 17 años o 18. Poco dinero para gastar y muchas ganas de reírse. Entonces un sábado por la tarde deciden trasladar su base de operaciones al metro y entran en el vagón haciendo como que no se conocen. Una de estas personas se acerca a otra de sus amigas y le da un papel. Tras lo cual, la persona que recibe el papel pone cara extraña y empieza a hacer movimientos con un brazo extraños durante varios segundos. Al acabar de hacer esto, se le pasa el papel a otra de las personas del grupo y así hasta las 5 veces, que todos repiten el tema de las caras extrañas y los movimientos de brazo. Tras lo cual, se lo pasa a una persona desconocida. La persona desconocida, tras leer, hace el elefante, agita su brazo cual trompa. ¿Pero qué ponía el papel? ¿Qué pone el papel? Hace el elefante. Que era una performance. Era una performance, aunque seguramente... Bueno, quizás ya hace 20 años se llamaban performance. Sí. Era una gamberrada. Era un juego. Una gamberrada, sí. ¿No? Un juego de adolescentes que nacen en Madrid y juegan en el metro. Pues ahora, ojo al dato, porque eso que le llamáis gamberrada se llama mobicua. Toma ya. Y lo que hemos explicado eran historias que habían pasado, pero ahora os voy a explicar la del futuro. Ni el cuarto milenio. Os voy a explicar lo que va a pasar en el metro a partir de mañana. A ver si es verdad. A ver. Venga, dice: preparas tres papelitos de color liso. ¿Cómo de color liso? De un color liso que no sea estampado. De leopardo. De color liso. Y de un tamaño similar a una carta de la baraja. ¿De qué baraja? Puede ser la española, por ejemplo, o de póker. Puedes reírte, no pasa nada. Y en una de sus caras, tiene dos, anotas tu nombre o seudónimo, por ejemplo... ¿Cómo? Pues Amador. Dark Butter. Por ejemplo, anotas tu nombre o seudónimo y tu contacto, mail o teléfono. ¿Sabéis lo que es el mail? No, lo explicaste tú en un programa. Vale. Pero no lo acabaste luego de contar, a ver si... Pero no tengo tiempo. Entonces, el miércoles 10 de febrero, o sea, mañana, antes de salir de casa, colocas esos tres papelitos en un bolsillo de fácil acceso. Porque ha de ser fácil acceso en toda circunstancia a lo largo del día. Y en el transporte público, por ejemplo, en el metro, o en cualquier lugar, pero vamos a poner que sea en el metro, miras a la gente a los ojos. Ahí ya empieza el tema, ¿eh? Miras a la gente a los ojos. Y si alguna de las miradas que recibes a cambio te moviliza, moviliza... Moviliza, y te gusta, te diriges hacia esa persona mirándole a los ojos, si no te pegas un tozolón, porque si no dejas de mirar al suelo, pero bueno. Y le dices, tú vales mucho. Y le das un papelito. Y te vas sin mediar más palabra. Y eso lo tienes que hacer... tres veces, o sea, con las tres tarjetitas. Mañana. Es decir, si tú mañana vas en el metro y alguien te dice, tú vales mucho, te mira a los ojos y te dice, tú vales mucho y te da una tarjetita... Nos ha vuelto loco. Está haciendo una mobicua, que es lo que ahora mismo estamos aquí convocando, ¿no? O sea, cosa seria. Bueno, si recibes noticia de alguna de esas tres personas durante los tres días siguientes y vives en Madrid... entonces la invitas a participar contigo en la batalla de almohadas que se celebrará el domingo 14 de febrero, o sea, el domingo que viene, a las 17:17 en la glorieta del Ángel Caído del Retiro. No invitas al cine ni una cerveza, sino a esto, ¿no? A esto. Si no estás en Madrid, ya va por otra cosa. Pero aquí, como estamos en Madrid, estamos en el metro. Y, o sea, es decir, que puede ser que mañana... alguien en el metro te diga, tú vales mucho. Pero primero ha sido porque has mirado a alguien a los ojos. Alguien desconocido. Porque la gente que te conoce nunca te dice, tú vales mucho. No, que recuerde ahora mismo, no. Si nos conoce bien, no caigo. Seguro que no. Vale, entonces, te mira a los ojos, te dice, tú vales mucho. Te da una tarjetita de color liso. No estampado. Con un contacto, que es mail o teléfono. Entonces tú puedes contactar con esa persona. Y si contactas, posible que te invite a la batalla de almohadas. Me suena mucho las batallas de almohadas. El domingo que viene a las 17:17 en el Ángel Caído. Por San Valentín. Claro, o sea, ¿por qué San Valentín? ¿Por qué 17? Ay. Anda, vaya aquí pensando. A ver, es una bobicua. 17. Es una bobicua. Es una bobicua. ¿Qué es? ¿Qué es una bobicua? Yo sé que hay algo que se hace normalmente, ya desde hace tiempo, bueno, normalmente tampoco, que son las guerras de almohadas. Guerras de almohadas en las cuales la gente por internet y por móviles hace una cita para pegarse de almohadazos. Y he visto alguna por televisión y yo no he participado en ninguna, pero sé que aquí en Madrid se han hecho, una en la plaza de Salvador Dalí, otra en la plaza de Los Cubos. Lo que no sabía es que antes había este... Filtreo. Este filtreo. Palabra que he recuperado de los años 70, ¿no? Sí, yo no nací entonces. Y sé que hay algo que se llama flash mob, que es esto de acciones organizadas por gente que no se conoce, que se dan una cita y quedan para algo de motivo lúdico. Y quizá esto de la movicua pues es una especie de desarrollo de la idea de la flashmob. Vale, pero yo digo, ¿alguien de los aquí presentes, las aquí presentes, se atreve a mirar a los ojos, darle una tarjeta, decirle tú vales mucho y que además en esa tarjeta esté su teléfono? Yo no. Uf. No sé, balones fuera, ¿no? No somos tan valientes. Metemos cuña. ¿Podemos hacer silviditos a través de la radio? ¿Cómo sería el silvidito de mirar para arriba? Y no creo que me esté preguntando a mí. Pero podemos ir a la batalla de almohadas. Se sí, puede, a lo sí, mejor, sí. Si te da mal rollo poner tu nombre o tu teléfono a alguien que no conoces, puedes poner el mío, esa es una opción. Y la segunda opción puede ser directamente invitar a la guerra de almohadas del 14 con la fecha y la hora y el lugar. Pero eso tú eso lo vas a hacer, Eva. Pues no lo sé, mañana me lo pienso. Es que mañana justo no tengo pensado salir de casa. A mí me da vergüenza. Sí, a mí me da. Porque tiene es como son los gestos del ligar también, ¿no? Claro, acercarte, mirar los ojos, el flirteo, el teléfono y luego si la otra persona te contesta, lo último que voy a hacer es lo de invitar a la guerra de almohadas, ya que has conseguido que alguien te conteste, será la primera vez. Alguien te diga tú vales mucho, que a por ella, vales, ¿no? Mucho y me responden, lo último que voy a tener en la cabeza es lo de la guerra de almohadas. El que tiene que decir tú vales mucho eres tú. Te vas a un apartado. Eso sí que es de los años 70, Marga. Total. Antigua esta mujer, ¿eh? Yo no hay que perder la vergüenza, pero de esta manera muy... No, yo creo que lo que nos están invitando es a... Igual que ya la vencemos en colectivo para hacer algo tan absurdo como pegarnos de almohadas en el retiro, ¿no? Que la, pues pero... nos están invitando a hacer algo así. Lo que pasa es que solo uno, en colectivo ganas un poco de valentía para hacer el idiota, pero uno solo, oye. Pero depende de cómo se... Cari, que es mi amiga esta que me ha contado un montón de historias para el metro. No es Cari Bater. No es Cari Bater, es Cari la crack. Me contaba que hace también muchos años iba en el metro y entonces un chico, con toda la normalidad del mundo, le dijo, voy escuchando a los Eagles, ¿los conoces? Y ella dijo, no. ¿Quieres escuchar? Y dijo, sí, y sacó otros cascos, le dejó uno de los suyos y estuvieron escuchando los Eagles. Cuando se acabó su trozo de metro, se fue, muchas gracias, hasta luego. Y no era una movida para ligar ni nada por el estilo, sino con toda normalidad. Y ahora, cada vez que ella escucha los Eagles, se acuerda de ese chico que... ¿Será un ángel? ¡Qué maravilla! Puede ser que fuese un ángel. ¿Era un ángel? ¿Tinson Molina? No lo sé. Era un ángel fijo. Seguro que me lo dijo, quizás, pero no me acuerdo. Quizás el que luego ha hecho de las movicuas. Oye, todavía hay gente buena, ¿no?, por el metro y eso. Hay mucha gente buena, gente... porque mis padres, que son muy mayores, como yo ya he demostrado que lo soy, mis padres mucho más, siempre dicen que en el metro siempre... Ahora, hablando en serio, como todo el programa estamos hablando, que en el metro siempre los dejan sentar. Ellos están encantados y dicen... Y entonces tiene la frase esa que dice mi madre, tanto los de aquí como los de allí. No lo pillo. La semana que viene. Aquí hasta que ha llegado una línea sobre el mar. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. como siempre con Andrés Gutiérrez a los controles. Thank you.